dentro de mí, donde el recuerdo quiere hablar de amor, hablar de ayer, de tantas cosas que callé. Que luchó.